Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Un programa que todos los meses, como sabéis, recoge entre las maravillosas músicas de inspiración popular que os proponemos tres discos favoritos. Eso toca hacerlo hoy, así que ya hemos escuchado uno de ellos, uno que nos llegaba desde Brasil, de este artista tan curioso, peculiar, polifacético, transgresor, llamado Kiko Dinucci, o Kiko Dinucci, no sé cómo lo pronunciarán por allí exactamente, a pesar del origen parece ser italiano del apellido, pues igual lo pronuncian de otra manera. En todo caso, aquí teníamos a este artista que ha sido uno de los impulsores de grupos bien conocidos como Metà Metà o Paso Torto, ambos han sonado aquí en Mundofonía, así que ha tenido una trayectoria de lo más variopinta, desde grupos de punk rock, hardcore, en los los años 90 en Sao Paulo a bandas de samba, a formaciones que se metían en las músicas tradicionales, rituales. En fin, pues un bagaje de lo más variopinto que se refleja, desde luego, en la música y en las canciones tan curiosas, tan vibrantes que nos presenta en su disco Rastillo, que es uno de los favoritos, como decíamos, de Mundofonías de este mes de mayo del 2020. Hemos escogido la canción Vida Mansa para comenzar este programa dedicado a los favoritos de Mundofonías. Otro de los discos favoritos de Mundofonías en este mes de mayo es esta recopilación de grabaciones de Cabo Verde del sello Ocora Radio France, un archipiélago de música, es como se subtitula este disco, que es un disco doble. Este disco va repasando los estilos principales de música popular de ese archipiélago. Vamos a quedarnos con una pieza de Funaná, una pieza de ese estilo de música que nos hace siempre bailar, que se caracteriza por el acordeón, la voz y el ferriño como instrumentos principales. Yeah, Torino. Ya, ya, chata madre, está frica esta. Ay, mamá. Mi cría coi, bachi, viña pa ahí. Ya está fuori, dale bacho. Ya, mi cría coi, bachi, viña pa ahí. Yo bacho, madilino. Ya, bacho, madilino. La coña, bicho. Hemos ido a Chota Suari, acordeonista de Cabo Verde de la isla de Santiago, dentro de este disco, una recopilación llamada Un archipiélago de música Cabo Verde, como decíamos, uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de mayo de 2020. Así que recopilamos y repasamos esos tres discos favoritos de Mundofonías del mes de mayo del 2020. Por un lado, el brasileño Kiko Dinucci con su disco Rastillo. También desde la lusofonía, aunque bueno, el idioma en que se expresan en Cabo Verde normalmente no es exactamente el portugués, sino el criollo caboverdiano. Pues bueno, desde ahí nos llegaba este doble recopilatorio Cabo Verde, un archipiélago de músicas. Y vamos con el tercer disco favorito que repasamos de mayo del 2020. Y en este caso nos trasladamos a otras islas, pero en el mar Mediterráneo. A Creta nos dirigimos para escuchar un disco que ha sonado varias veces en el programa y ya seguramente algunos os imaginaríais que caería como uno de los favoritos. Se trata de Stratis Skarakis, este artista, cantor, violinista que tiene un disco estupendo que nos ha cautivado con músicas en las formas populares de su tierra y con una elegancia extrema. Vamos a comprobarlo escuchando esta secuencia de danzas, una sucesión de sirtoskisamíticos, que es este tipo de danza que escuchamos y que si queréis bailar, pues se baila en 13 pasos, se sujetan por las manos los bailantes y se pisa de puntillas. Escuchamos a Stratis Skarakis. Ela, ela, ela, την ώρα που θα σμίξω με. Έλα την ώρα που θα σμίξω με. Την ώρα που θα σμίξω με, ως διάολο το κάνεις, ως διάολο το κάνεις. Thank you. Τζοντιγιάν έχω το ξεχνώ. Έλα Τζοντιγιάνε, Τζοντιγιάν έχω το ξεχνώ. Ό,τι γυαλέχω το ξεχνώ και στα νύχτα με βγάνεις, και στα νύχτα με βγάνεις. Την ώρα που θα σμίξω με, πως διάολο το κάνεις, πως διάολο το κάνεις. Κι ό,τι γυαλέχω το ξεχνώ και στα νύχτα με βγάνεις. Μια τρίχα απ' τα μαλάκια σου, μια τρίχα απ' τα μαλάκια σου. Μια τρίχα απ' τα μαλάκια σου την έχω φυλαγμένη, την έχω φυλαγμένη. Μισθούλε μου το σταυρό, ιστούλε μου το σταυρό, ιστούλε μου το σταυρό. Ιστούλε μου το σταυρό, ήτανε τυλιγμένη, ήτανε τυλιγμένη. Χίλιες βεργολίγερες, με χίλιες βεργολίγερες. Με χίλιες βεργολίγερες έκαμα συναλίκια, έκαμα συναλίκια. Μα μόνο μια, μα μόνο μια, μα μόνο μια μου χάλασε, μα μόνο μια μου χάλασε. Μα μόνο μια μου χάλασε, του νου μου τα στραλίκια, του νου μου τα στραλίκια. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Y que a scupetti vado un cine fuori. Santo ripantani vinita combattere. Sbirri e surdati la vemo a disciuri. Tempuri nenti la vemo a rabattere. E viva la libertà che li fa fuori. Viva la Italia che non le fa battere. Ora Borbone cali nasce fuori, lucentro del cuore vanno a spartere. Era povera e nuda la Sicilia, li peni e li giumenti chiudi calia. Tasci che cresciano a miglia e miglia, ne cucia insomma come la bucalia. E viva la libertà che li fa fuori, viva la Italia che non le fa battere. Ora Borboni Brau. Dilla mischina di ranni lasciu, caprazzo ed armi di bottuccio au. E uno ne ricevi di reggivenno, e li citati vanno a bruciano. Borbonica. Tras escuchar a Stratis Skarakis desde Grecia, hemos seguido con música del Mediterráneo, música popular de las mujeres de Sicilia, en este disco llamado Viva Santa Liberata, de Matilde Politi, cantante y percusionista, y la pieza que hemos oído se llamaba Viva la Libertad, que era un canto de protesta de la época del Risorgimento, que era la época de la unificación italiana en las décadas quinta a séptima del siglo XIX. Es una canción que anima a la guerra y que lanza frases sobre la libertad. Pues seguimos navegando por el Mediterráneo, del oriente de Grecia, de Creta, concretamente hemos pasado a Italia y ahora nos trasladamos a la península ibérica, en el occidente mediterráneo en concreto. Ponemos el dedo en el centro de esa península, en el centro de España, donde nos encontramos con la ciudad de Madrid, que es donde estamos nosotros, y desde allí nos canta esta artista que se hace llamar Rosalía Mowgli, con La Escuela Encantada. Así se presenta, con diversos artistas que colaboran en estas canciones, como por ejemplo un viejo conocido del programa, como es David Larrínaga, y que ha sonado aquí con su proyecto, por ejemplo, La Baldosa Flotante. Pues bien, aquí le tenemos colaborando con Rosalía Mowgli en esta canción titulada Cambalaches, incluida en el disco de Rosalía Mowgli y La Escuela Encantada. Lunare a dos reales, lunare a dos reales, cambio una dulce manzana por azúcar de La Habana. Lunare a dos reales, lunare a dos reales, cambio jarabe de fresa por pendientes de cereza. Lunare a dos reales, lunare a dos reales, cambio caja de colores por un ramito de flores. Lunare a dos reales, lunare a dos reales, lunare a dos reales, lunare a dos reales, lunare a dos reales. Tú no estás en tus cabales. A dos reales, lunare a dos reales, dame una dulce manzana por azúcar de La Habana. Lunare a dos reales, ay, lunare a dos reales, cambio jarabe de fresa por pendientes de cereza. Lunare a dos reales, lunare a dos reales, cambio caja de colores por un ramito de flores. Lunare a dos reales, lunare a dos reales, lunare a dos reales. Seguís en Mundofonías y escuchábamos a esta artista Rosalía Mowgli, en esta ocasión acompañada de David Larrínaga, que también cantaba en esta canción, Luis Gálvez Punto en las percusiones y Marisol Bock en la voz y la trompeta. Como decimos, se trata de este trabajo Rosalía Mowgli y La Escuela Encantada. Seguimos por Iberia y además vamos a aprovechar a mandar saludos a nuestros hermanos portugueses y en concreto a unos que nos han hecho llegar este disco, a la gente de Vansé, la productora, que en estos tiempos difíciles de enclaustramiento pues están igual que mucha otra gente sin poder hacer conciertos, sin poder por lo tanto trabajar y bueno, pues pensando en el futuro y continuando haciendo pues esta labor de difusión que podemos hacer todavía los que nos dedicamos a estas músicas. Así que José Costa, un saludo para ti, muchas gracias. Y compartimos ahora con nuestros oyentes la música de Francisco Moreira, este joven cantante de fado cuya trayectoria discográfica empezó ya en su niñez. Así que empezamos a ver a un artista maduro con Todos os fados são meus, Todos los fados son míos, la pieza que da nombre y que abre este disco. Esta pieza que tiene letra de Antonio Laranjeira y música de André Teixeira y que además es como una declaración autobiográfica del artista de Francisco Moreira, porque habla de su entrega al fado y de que no tiene prisa por andar su camino, ya que siempre le han guiado pasos seguros que acompañan su crecimiento como persona y como artista. Eu venho de um tempo novo, do mar, do mundo de Deus. Eu canto o fado e o povo, todos os fados são meus. Eu trago a vida na voz, que se embarga de saudade. Rio sem margem, sem foz, como eu sem idade. Sou um fado sem amar, sem pressa de querer chegar. O meu norte é a guitarra que me chama para cantar. Sou um fado sem destino, sem linhas de qualquer cor, trago desde menino no canto livre do amor. Eu venho dessa clareza de ver por dentro de mim, na inconstante certeza de uma tristeza sem fim. Eu sou o antes e o agora através de Deus, na inquietação que devora. Todos os fados são meus, sou um fado sem amar, sem pressa de querer chegar. O meu norte é a guitarra que me chama para cantar. Sou um fado sem destino, sem linhas de qualquer cor, que trago desde menino no canto livre do amor. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, chalere, ch Pues hemos seguido aquí en Mundofonías con más música que nos llegaba desde bastante lejos, aunque nosotros seguimos aquí en España un poco confinados, no tanto como hace un par de semanas. Pero bueno, aquí seguimos. Parece que la situación que tenemos en el mundo, bueno, aquí empieza un poco a hacerse la luz, aunque despacito. Esperamos que sigáis todos bien, oyentes nuestros, allá donde estéis. Ya sabéis que nos encanta que nos digáis desde dónde nos escucháis y que estáis bien, que habéis pasado bien la cuarentena y que escucháis estas músicas maravillosas que a todos nos calientan el corazón. Y hemos oído música, en este caso que llegaba de Jacasia, en el centro de Asia. Es una zona de administrativamente Rusia, pero realmente ellos son un pueblo túrquico. Tradicionalmente tenían creencias animistas respecto por la naturaleza y por los espíritus de la misma, y que fueron obligados a convertirse al cristianismo, pero desde los 90 sus prácticas chamánicas están reviviendo. La artista que hemos oído era una sola cantante, aunque habéis visto que hacía esas dos voces, la voz, digamos, natural y el canto gutural, que está muy emparentado también a la música de tuba y de Mongolia. Ella era Yulia Charkova y además de cantar, tocaba este instrumento, el chadigán, y el disco se llama específicamente Mi Chadigán de Siete Cuerdas. Es un disco que nos llega de Pan Records, esta discográfica que hace estas producciones sin concesiones y que nosotros aquí agradecemos mucho. Y seguimos orientándonos hacia Oriente, pero en este caso incluso juntando dos orientes. Uno más próximo, depende cómo se mire, desde donde estamos nosotros, como es el Oriente Próximo, Oriente Medio, también se podía llamar, de Siria, en las manos de un intérprete de oud, de la oud oriental, Isam Rafea. Y el otro, más extremo oriente, digamos, más lejos de donde estamos, en China, con otro laúd, en este caso el llamado pipa. Así que nos encontramos con estos instrumentos de cuerda pulsada y estos dos músicos de tan diferente procedencia. Gao Hong es el intérprete de pipa desde China y Sam Rafea, como decíamos, el intérprete sirio de oud. Los dos firman este disco titulado From Our World to Yours, desde nuestro mundo al tuyo, al vuestro, y desde nuestro reproductor discográfico y nuestra antena global os lo mandamos hasta vuestros oídos. ¶¶ Hemos escuchado el diálogo de estos instrumentos de cuerda de diversa procedencia. Desde la cultura china es el laúd llamado pipa, en las manos de Gao Hong. Desde la cultura árabe, concretamente desde Siria, el laúd oriental, laúd árabe o oud, en las manos de Isam Rafea. El disco se llama, al igual que el tema que lo abre y el que hemos escuchado, From Our World to Yours, desde nuestro mundo al tuyo, al vuestro, una producción del sello Arc Music. Pues es un gusto, desde luego, acoger su mundo en el nuestro, al menos en este aspecto musical, mientras seguimos en estos distanciamientos geográficos obligados. Y bueno, llegamos al final de Mundofonías y vamos a hacerlo escuchando a otro artista chino también. Él es Wu Gan, tañedor de Erhu, uno de los artistas más conocidos a nivel internacional. Yo diría en general de su país. Ya sabéis que el erhu es un instrumento de cuerda frotada, una especie de violín, pero solo con dos cuerdas. Y aquí en este disco llamado Saba Sound se junta con otros dos artistas, con Sumana Tereta, que es un músico de la región Masina de Mali, que toca el suku, que también es otra especie de violín bastante ancestral, también con una sola cuerda, y también canta, ya veréis cómo, bueno, una maravilla. Y el tercer componente es un músico de Francia que toca violín, violín del normal, digamos, del occidental, Richard Bugot, que llega desde Anjou, y él es parte del grupo Lojo, uno de esos grupos, digamos, históricos de las músicas del mundo, y ahora se encuentra con estos dos fenómenos en esta producción del sello Felmai desde Italia, unos también viejos amigos muy queridos a los que mandamos también un saludo. Veis que de vez en cuando mencionamos discográficas casi siempre que nos acordamos, porque realmente hacen un trabajo excepcional en estos tiempos muy difíciles ya de antes para ellos, y ahora mismo pues siguen siéndolo todavía más. Y desde luego es digno de agradecer que sigan haciendo este trabajo increíble de seguir sacando discos, también discos físicos, mandándonoslos incluso para que los pongamos y los difundamos con vosotros, nuestros oyentes. Sin ellos no seríamos nada, y también sin vosotros. Pues lo dicho, después de ese encuentro de laúdes con uno de sus vértices en China y otro en Siria, vamos con un encuentro de violines, con un vértice en China, otro en Mali y otro en Francia, para despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Nos podéis contactar, ya sabéis, en radio@mundofonias.com. Nos encontráis en nuestra web y ahí tenéis todos los contenidos del programa, mundofonias.com. También estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encantará veros por ahí. Y también, por supuesto, escucharnos en la próxima edición de Mundofonías dentro de muy poquito. Os dejamos ya con Guo Gan, Sumana Tereta y Richard Bugot. Como siempre, ha sido un placer. Salud. ¡Salud!